Hola, estamos con Cristian Buitrago, baterista de la agrupación Black Pop, quien nos concederá una entrevista acerca de su presentación el pasado 26 de septiembre. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste en este evento? Pues la verdad me sentí muy bien y la energía de la gente estuvo muy chévere. Es muy bueno que Converse apoye esta clase de eventos que son muy importantes para todos los jóvenes. Dinos, ¿qué piensas del apoyo hacia la banda por parte de los asistentes a este evento? Pues es muy importante que la gente apoye estos eventos y sobre todo nuestros fans que siempre nos acompañan en todos los conciertos. Bueno, escuchamos una canción que es Bad Romance de Lady Gaga. ¿Por qué la interpretaron? Pienso que es una canción con la cual nos identificamos bastante y claro, pues también está de moda. Y es una forma de honrar a una cantante que admiramos mucho. ¿Cuál es su opinión entre las otras bandas que participaron en este evento? Pienso que las otras bandas tienen muy buen nivel también y pues son bastante profesionales. Además, son bandas amigas con las cuales ya hemos compartido escenario. Muchas gracias por tu tiempo y ahora, por último, danos un mensaje a nuestros fans. Pues les doy gracias a todos los que nos acompañaron este día y sin ustedes esto no sería posible y pues obviamente los queremos mucho. Gracias, Cris.